Ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. Particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustar. Buenas tardes desde la Onda de Caño Roto. Damos la bienvenida a este grupo de abejas maravillosas. Hoy venimos a hablar de un tema interesante, la violencia económica. La sociedad nos tiene vetado el derecho a reclamar nuestra posición económica, pero aquí sigue la lucha incansable. Arrancamos con una de nuestras secciones favoritas. Yo sé de una. Cabalgando sobre mi piel, cuidará mis heridas. Y respira. Yo sé de una. Emi preparaba el desayuno de sus hijos. La nevera casi vacía y pensaba en qué hacer de comer. Al meter las tazas en el microondas se dio cuenta de que no funcionaba. Tendría que comprar uno. Mientras calentaría la leche en un cazo. Al encender la vitro se da cuenta de que tampoco funciona. Revisa. No son los electrodomésticos, es la luz. Le han cortado la luz. Después de desayunar lo que pueden sin calentar la leche y dejar a los niños en el colegio, se acerca al banco a ver cuánto dinero podría sacar para hacer algo de compra y pagar el recibo de luz pendiente. Por mucho que trabajaba, entre la casa, la luz, el agua, el gas, no llegaba a fin de mes. Su exmarido no pagaba la hipoteca y tampoco la pensión de sus hijos. Si paga el recibo, no hace compra. Y si hace compra, no tiene luz. Disculpe,

Buenos días, Paco. Lo mismo de siempre. Sí, claro. Café solo con hielo y una copita de whisky, que hay que empezar el día con alegría. La alegría la que me va a dar cuando me pague, y los de la mesa de las cartas también. No puedo ponerte nada más si antes no lo liquidas, lo pendiente. Entiende que esto es un negocio y no puedo seguir aumentando tu cuenta, además de la deuda que tiene la mesa del mus de los jueves, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te pones por nada? Espera, que voy al cajero, saco dinero y vuelvo. ¿Ya en el banco? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo sacar dinero? Tengo dinero y no lo puedo sacar. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Así es. Es que tienes un embargo por el tema de las pensiones de tus hijos. Ha llegado la sentencia del juez y estamos obligados a cumplirlo. Pero lo necesito. Tengo que pagar unas deudas y necesito el dinero. Ya, pero yo no puedo hacer nada. Salió del banco con la mirada perdida y pensando en cómo salvar esa situación. ¿Cómo es posible que no le dejen sacar su dinero para pasarlo directamente a manos de su ex? Esto no podría quedar así. Iría a buscarla para que le devolviera su dinero, aunque tuviera que sacárselo a golpes. Mientras en el bar, el hielo se derretía y las deudas seguían pendientes. Y ahora arrancamos nuestra sección de noticias. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos constantemente, nada más encender el televisor. En esta sección, en el día de hoy, vamos a hablar concretamente, como ya he anunciado antes, sobre la violencia económica. Hay algo que me gustaría contaros. En el año de 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a un hombre a 6 meses de prisión por no abonar la pensión de alimentos de sus hijos, una deuda de 34.000 euros aproximadamente. Nada impresionante hasta la fecha, si no fuera porque en la raíz de la propia sentencia viene a decir que dicha situación supone una violencia económica y produce una doble victimización de los menores, que no ven cubiertas sus necesidades, y la del otro progenitor, que ha de hacerse cargo de estas con un exceso de cuidado que no le corresponde. Mi compañera del micrófono, Rosa, nos va a contar también algunas noticias sobre la violencia económica, donde hoy rascaremos un poquito la costra de esta herida tan, tan profunda. Más que noticias, lo que he hecho ha sido un resumen basándome en un estudio que solicitó el Ministerio de Igualdad a una entidad que se llama Red 2 Red, donde se hace un pequeño resumen, tiene por lo menos 2 o 3 años este estudio, perdón, pero se hace un pequeño resumen de lo que significa o lo que es la violencia económica. Es un término relativamente novedoso, si hablamos legislativamente, ¿no? Que suelen ser cuestiones que llevan muchos años, ¿no? El reconocimiento y la legalidad. Es un término relativamente nuevo, de hecho no está tipificado ni como tal en la legislación, aunque luego vais a contarlo las compañeras un poquito más ampliamente. Yo, por dar el marco general, el tipo de violencia, o sea, la violencia económica es un tipo de violencia, es el tipo de violencia más duradero en el tiempo, ¿vale? Las secuelas, digamos, o las consecuencias de haberla sufrido, de seguirla sufriendo incluso después de haberse separado del maltratador, pueden ser de 10 o más años, más de una década, ¿no? Arrastrando la mujer y las criaturas esa violencia. Luego además es de una toma de conciencia bastante complicada porque tiene una ausencia de relevancia social total. Absoluta. Claro, por el machismo mismo e intrínseco en nuestro sistema, en nuestra sociedad, ¿no? Porque se da por hecho que nosotras tenemos menos capital económico, se da por hecho que nosotras tenemos trabajos menos, se da por hecho siempre que una mujer es más empobrecida, ¿no? Sí, es como una normalización. En esa absurda ideología, ¿no? De que el hombre provee y la mujer no sabemos. Claro. Entonces, bueno, esa es alguna de las características. Otra es que hay una falta de toma de conciencia que las consecuencias, por ejemplo, que luego ya describo más punto por punto, pero del impago de pensiones o del impago de la hipoteca o de otro tipo de impagos como los suministros tienen consecuencias directas sobre las criaturas, es decir, que es violencia vicaria tal cual, ¿no? Además de ser violencia de género, o sea, está conectado con un montón de cosas, claro. También conectado con la violencia institucional, porque muchas veces los juzgados pues no amparan, o al revés, incluso bueno, pues perjudican, ¿no?, a la víctima de violencia y a sus hijos e hijas. Además es una violencia invisible, precisamente por esto que comentaba al principio, porque la denominación, cuando algo no le ponemos nombre, ¿no? Lo comentábamos el otro día también con la violencia vicaria. Cuando algo no le ponemos nombre, pues resulta más difícil visibilizarlo, o no se visibiliza directamente, ¿no? Entonces, pues hasta hace poco era absolutamente invisible, y de hecho para muchas personas siguen siéndolo. Y ¿en qué ámbitos o cómo puede afectar o cómo podríamos describir un poco de forma general esta violencia? Pues es una violencia que se da en el ámbito de la pareja o la expareja, muy normalizada y con mucha duración. Tiende a producirse junto con otras manifestaciones como la violencia psicológica o la física, entre otras muchas. Es ejercida contra la mujer de forma intencionada para controlar, limitar o limitar su acceso libre a recursos económicos o también para su abuso o explotación. El maltratador pues puede ejercer esta violencia a través de múltiples conductas y actitudes abusivas. Puede abarcar el control agresivo de los gastos o el boicot de la empleabilidad, o, en fin. El caso es que muchas veces esto, como se ve de manera latente, es, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, pues a menudo los maltratadores dejan de pagar la hipoteca, ¿no? Si tienen una hipoteca pagando a medias. En otras ocasiones la vivienda es del maltratador, de la familia de él, y entonces ella se ve de alguna manera, ¿no?, rechazada o comprometida al permanecer ahí, se ve obligada a salir, ¿no?, con los hijos. Recordemos que todo esto está dentro de un contexto de maltrato psicológico, ¿no? La violencia económica no la podemos entender como algo sustraído de todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué se puede dar, ¿no? Claro. En otras ocasiones, pues dentro de la hipoteca de la vivienda se han metido deudas personales del maltratador. Sí, digamos que tiene una manera de funcionar durante la convivencia con el maltratador y una manera de funcionar después de la convivencia con el maltratador. Yo hay un fenómeno que veo que emerge como un tsunami que da miedo, y es que no conozco a una víctima de violencia de género que no haya sido la testaferro del maltratador. Desde una línea de teléfono con el teléfono de última generación a préstamos, contratos de alquiler, lo que se les ponga por delante, que luego una vez en la separación son deudas que esa mujer tiene que asumir porque están a su nombre y que además soporta el asedio y la violencia directa, pues con la pensión de los hijos, con el impago de la hipoteca, barbaridad de demandas que te interponen para que tengas que hacer frente a los gastos de abogados, procuradores, etcétera. O sea, es brutal. Para no verla o para ser tan invisibilizada, creo que estamos delante de un pedazo de monstruo, ¿no? Un Godzilla de esos de que te destruye totalmente. Uh-huh. Y el reivindicar que aquello se repare, creo que también nos crucifica. Y te iba a decir, no entiendo por qué. Bueno, pues desde el machismo, ¿no? Pero te pones a reclamar eso y todavía, no sé si os pasa a las demás, pero te puedes llegar a sentir señalada o juzgada, ¿no? Mira, lo que le interesa es el dinero, no le importan los hijos, quiere destrozar al exmarido. Y no, es que te estás viendo en una situación que no, que no puedes más y hay un único culpable. Sí, claro, la frase esa que se dice de mira el pobre, tiene que pasarle la pensión a la mujer y la mujer no trabaja. Se ponga a trabajar ella, que lo tiene que hacer. Eso te mata. Eso te mata, pero es que además, ¿qué clase de progenitor eres que te tiene que recordar y obligar la justicia a sustentar a tus hijos? Ya, pero yo creo que no... Hombre, yo tengo claro que ni lo siente ni lo padece, claro. ¿No? Pero además, yo creo que es algo totalmente provocado y a propósito para hacer sufrir más. Por eso ahí está por eso se llama violencia. Y no olvidemos que también hay una parte dentro, pues, de una situación de maltrato en la que muchas veces a la víctima el maltratador no le permite trabajar. No le permite trabajar fuera de casa, me refiero, porque lo que claro. Es dentro de casa. Entonces, claro, pues después de unos cuantos años en los que hay un currículum vacío, pues es volver a la vida laboral. Claro, claro, entonces, pues es que encima esa frase es bastante retorcidilla, ¿no? Sí, sí, pero hay gente todavía por ahí que no tiene nada que ver, familia, amigos, que la sueltan así muy alegremente. Sí, sí. Aparte, como si la pensión de alimentos de los hijos sustentara tu ritmo de vida como claro. Madre o persona adulta, vamos a ver, esto claro, es claro. Tu parte para los niños, que tampoco va a recoger lo que efectivamente no, las criaturas claro. Necesitan, uh-huh. Pero eso no quita que sea necesario, vamos. No, a lo mejor piensan que con 300 euros que te pueda tocar de pensión, que te vas a ir de vacaciones a las Maldivas en verano. Pero 300 estás hablando mucho, ¿eh? Porque sí, sí, el mínimo está en 150 y hay circunstancias por las que pueden llegar a pagar 75 euros por cada hijo. Pensión de alimentos. Cuando la base de la paternidad y la maternidad es me lo quito a mí y se lo doy a mi hijo, ¿no? Porque yo puedo buscarme la vida, pero mis hijos no. Ese es el concepto. Entonces, si no tienes o te molesta pagar la pensión de alimentos de tus hijos, claramente es que no quieres a tus hijos, claramente quieres hacer daño a la persona que sí se está haciendo cargo de tus hijos en todos los ámbitos, no solo en el económico, y no sé, yo firmaría una retirada en toda regla, por ejemplo. Además, bueno, por ir también desgranando más, no siempre es que le ha impedido trabajar durante la relación de pareja, a veces es todo lo contrario. Sí. Que ella ha tenido que trabajar en exceso incluso es mi caso, para pagar, por ejemplo. Claro, para pagar las deudas, etcétera. Y una vez termina la relación, pues pasa similar. Ella se ve obligada a trabajar mucho más, no solamente por el impago de pensiones y por el impago de hipotecas y sino porque muchas veces las criaturas que se tienen al cargo en una situación de maltrato pues requieren de terapias, requieren de ayudas, tienen dificultades de aprendizaje, requieren logopedas, requieren, en fin, claro. Hay unas secuelas que hay que hay unas abarcar, secuelas grandes claro. Y además son niños que muchas veces requieren de mucho acompañamiento y de mucha presencia. Entonces, una madre trabajadora sola con toda la carga económica, pues además pídete una baja, ¿no? En el ambiente laboral que tenemos, ¿no? Pídete una y después otra y después otra y después otra. Entonces, se hace muy extremadamente complicado sin el apoyo de las instituciones. Esto es otro llamado de nuevo. Y esto ya es la colaboración institucional de la violencia institucional con la violencia vicaria y de género de los maltratadores. Al final las instituciones colaboran, podríamos decirlo de una manera, bueno, inconsciente, ¿no? Sí, siendo generosas. Sí. Vale, pero claro, efectivamente, si tú no estás emitiendo unas leyes, en mayo de este año creo que ha sido, se emitió una ley de protección, de mayor protección laboral para las víctimas de violencia de género, pero yo me la he leído y es absolutamente escasa, vamos, no la he traído aquí, pero es muy escasa y se queda corta, cortísima. Hombre, claro, porque básicamente la sociedad tiene que concienciarse que una mujer que sufre violencia de género y los hijos que sufren la violencia de género también están en una seria desventaja. Entonces, si queremos todos, ¿cómo se dice?, remar hacia el mismo barco, pues tenemos que tener esa conciencia de, oye, hay una desventaja y una desigualdad, vamos a cubrirla, ¿no? Uh-huh. Pero este debate viene desde... yo que sé, desde que nos asentamos como seres humanos a ser agricultores, porque antes no había estos problemas. Y además hay otra cosa, a menudo, muy a menudo, se retira la pensión compensatoria, ¿no? Uh-huh. La pensión compensatoria, en una situación de violencia que no se suele tener en cuenta en los juzgados de familia, es precisamente una pensión que se carga al maltratador, que eso me parece muy correcto, mucho más correcto que cargarlo a la sociedad, y no se están dando. O sea, los juzgados no se están pronunciando ahí y hay que cuidar, o sea, debe ser extremadamente cuidada en un caso de violencia de género, porque precisamente esa pensión compensatoria es lo que va a compensar toda esa violencia económica que la víctima ha sufrido y la que va a seguir sufriendo durante 10, 15, 20 años arrastrando las deudas, arrastrando... Bueno, es que eso de las deudas, o sea, cuando hablamos a nivel de leyes y demás... eso de las deudas en estos casos donde hay violencia de género ya se puede dar por hecho, porque el problema también que yo veo en los juzgados es que cuando se habla de violencia de género no se da por hecho la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física puede darse o no darse, que sin embargo es la que más importancia le dan en los juzgados, pero realmente la que se puede dar por hecho es la económica, la sexual, la emocional, la psicológica y la económica. Es que todas se van a dar en un momento o en otro, en diferentes etapas, con diferentes herramientas, pero ninguna se ha librado de esa. Del tortazo a lo mejor sí. ¿Y la violencia sexual? Sí, sí, la he incluido, sexual. Entonces, cuando hay un caso de violencia de género en un juzgado de familia o de violencia, me da igual, porque los de familia pueden tratar los temas de violencia con total humanidad. Si ya vamos a incluir la violencia económica, vamos a ver esas deudas. Vamos a ver el reparto de esas deudas. Porque aquí no vale, no es que firmó ella, no es que... Claro. A mí me han suplantado la identidad para sacar un crédito a mi nombre. Claro. Y yo no tengo cómo demostrarlo. Es una práctica muy habitual. Es una práctica muy habitual que a nivel jurídico no tenemos herramientas para defendernos de algo así. Pero es igual, entonces, aunque no te suplanten... Pero aunque no te suplanten, ahí va yo. Se recogen todas esas deudas que se han generado durante... ¿no? Igual que se reparten los bienes gananciales de un patrimonio, pues las deudas. Oye, mira, pues es que esto... A ver qué circunstancias han rodeado a este tipo de deudas o a conseguir este crédito, a conseguir... ¿Para qué se utilizó el crédito, por ejemplo? Claro, claro. Y de forma que, a nivel judicial, oye, pues tú te vas a hacer cargo de esto. Claro. Y entonces esta señora queda exonerada de estas deudas a su nombre y puede, oye, salir adelante, ¿no? Sí, sí, y además la violencia económica yo creo que al final es una de las que más duran en el tiempo. Y y que duelen, porque sí, claro. No nos dejan decir que duele, pero duelen. Duelen. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me sentí esclavizada, es que lo puedo decir, absolutamente esclavizada y explotada. Para yo no tocar ni un duro de lo que yo llegué a ganar. Cuando llegó el momento de la separación, la salida del infierno, como yo lo llamo, del infierno 1, porque luego vino el infierno 2, yo me vi despojada de todo. Despojada. Me vi con una mano delante y otra detrás. Con tres criaturas pequeñas y sin escrúpulo ninguno por su parte. Y cuando yo voy a reclamar eso, a mí eso me dolió. En lo personal, como madre, como mujer y como madre. Y cuando yo lo reclamo, aquí lo peligroso son los niños. Hombre, claro que lo peligroso son los niños, lo primero, siempre. Pero yo tuve que renunciar a reclamar todo eso para poder proteger a mis hijos. Y es que eso también es de los niños. Y no deber, claro, claro. Es que ese era el sustento de esos niños. Yo las tuve que ver y volver a ver para que a mis hijos no les faltara. No les faltara ya no solo lo básico, no les faltara unos reyes, un Santa Claus, un cumpleaños, por favor, ya no... Vale, que no son necesidades básicas, pero para los niños yo creo que sí, se les debería de considerar necesidades básicas, ¿sabes? El poder suplir todo ese tipo de... Empieza el curso, pues sus materiales nuevos. Que bueno, no es nada grave tenerlos de segunda mano, claro que no. Pero... Sí, sí. Yo hace poquito me he enterado de una sentencia donde la jueza otorgaba el pago de los, ¿cómo se llama? De los suministros del hogar, ¿no? Donde se había quedado viviendo ella con los niños y niñas, al maltratador. Es decir, eso claro. Es darle carta blanca para, con perdón de la expresión, putear a la víctima y a sus hijos e hijas todo lo que quiera claro. Más. Porque efectivamente la deja sin teléfono, incomunicada, claro. El paraíso, ¿no? de tu expareja maltratador. O sea, hay una serie de decisiones que serían tan sencillas si hubiese formación en muchos ámbitos, sobre todo en los juzgados. Principalmente, teniendo en cuenta que es un poder del Estado. Claro, este estudio del que estoy hablando, pues al final del todo viene una serie de recomendaciones, ¿no? Digamos que, ¿no?, al final de la evaluación pues hacen, y a mí me parece que adolece principalmente de eso, ¿no? Unas propuestas dirigidas a la práctica profesional, dicen, ¿no? Entonces pues hablan del ámbito jurídico y bueno, pues sí, claro, hablan de fomentar la formación en materia de labor probatoria para conseguir acreditar el control, la dependencia, la sumisión económica, investigación patrimonial, etcétera. Pero es que a veces dices, sin llegar a tanto, hay cosas tan sencillas que simplemente deja de hacerlas, o sea, señora jueza. Claro, bueno, y sobre todo el estado psicológico en el que la víctima se encuentra en el momento de la convivencia para acceder a los pedidos de estos monstruos, que si tú estás sola, que no sé cómo explicarlo, bueno, poniendo un ejemplo, pero es que no sé. Yo accedí, por ejemplo, a la solicitud de un crédito porque durante una semana su acoso era horrible, y una vez concedido el crédito a mi nombre, recuerdo que él se fue con la tarjeta que venía a mi nombre, pero era suya, vamos, yo no la usaba, volvió a casa con todo el dinero del crédito en efectivo, lo fue sacando por diferentes cajeros. Y según abrió la puerta de casa, me dijo, puedes salir fuera, que voy a guardar el dinero y no quiero que sepas dónde. Claro, pero es que mi estado psicológico en ese momento a mí me hizo decir, por supuesto, y salí fuera a esperar a que él escondiera el dinero que estaba a mi nombre, que yo no sé a qué se destinó después, no desconozco por completo dónde lo metió, y que luego después no pagó ni una sola cuota del crédito, ¿no? Entonces hay gente que me dice, bueno, pero es que es tu culpa, es que tú dijiste que sí, podías haber dicho que no. Pues yo tengo la sensación de que no podía decir que no. Claro, pues no, porque eso es violencia. Hombre, claro. Es lo que se pasa a cualquier violencia de género, claro, que es completamente sometida y manipulada. Y la prueba del sometimiento es que yo salí para que él escondiese el dinero. Es que una persona mentalmente sana o emocionalmente sana, sí. Le diría, pero ¿qué estás hablando, no? Yo ahora mismo, después de la terapia, miro para atrás y digo, no sé, pero sí sé que estaba muerta en vida, sí. como todas. Y que hay todo un condicionamiento previo, o sea, a que tú al final accedas a ese tipo de cosas. O sea, al final es condicionamiento, ¿eh? O sea, tal cual, si cada vez que tú pues niegas alguna de las cosas, de las peticiones de esta, bueno, ya hablaremos igual de ello más adelante, pero si recibes luz de gas, recibes una ensalada de palabras en la que al final no sabes muy bien ya ni de lo que se está discutiendo, recibes la ley de hielo, o sea, es que al final todas esas cosas hacen que finalmente tu reacción de aprendizaje sea decir, claro que es sí. Es que hay mucha gente que tampoco entiende que la violencia de género, el paraguas enorme con todas las violencias que cuelgan debajo, es una violencia sistemática. O sea, a mí me han llegado a preguntar, ¿pero no has tenido momentos bonitos? Y tú dices, bueno, es que a lo mejor un león no caza todo el tiempo, pero no puedo llamar bonito al momento en el que él no estaba destrozándome la vida, ¿no? No lo puedo llamar bonito, puedo decir que había un impas, que él descansaba, o sea, es que no, pero es una violencia sistemática, es todo el tiempo, por todo, para todo, hacia ti, no hay escapatoria. No, y que muchos momentos que en su día te parecían bonitos, en sí, tu presente, claro, en aquel momento, mental, seguro tu mente te protege, claro. Claro, y seguramente que hay muchos momentos que tú en ese momento decías, qué bien, qué guay estoy, qué tal. Pues y ahora lo ves, ser una pringa, porque es que yo de verdad mínimo. Que ni uno, ¿eh? Y ahora lo ves con el tiempo. No, yo tampoco me acuerdo de ninguno. Pero ya ahora lo ves con el tiempo y dices, qué bonito. Es que en el momento yo estaba, tampoco. Pero estaba católica, claro. Es básicamente lo mínimo. Cualquier relación que puedas ver o que te hablen, que veas que es una relación sana, es que es lo mínimo que se exige, lo mínimo que se pide. Porque yo hablo con muchas amigas que también han pasado por cosas así y me dicen, tía, es que mi pareja me trata súper bien porque no me insulta. Y es como, corazón, sí, ¿cómo te explico yo? Que es lo normal. Y es eso, es como que vemos lo más mínimo, porque claro, es cuando no nos hacen daño, cuando nos hacen el mínimo. Sí. Claro, pero la violencia de género, esta violencia tan sistemática, lo de los insultos, por ejemplo, es como ya en última instancia. No, no, sí, te es que no le hace, porque fuera uno, no claro, hace ni pero... falta, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo es que claro, creo que a mí yo hubiera preferido muchas veces que me hubieran dicho... De forma directa. Gilipollas. Claro. Sí, sí, me tengo gilipollas. Claro, poder sí, detectarlo claro, al momento, claro, pero no, no es un gilipollas, no, es un... Uf. Sí. Y tú el uf que sale de su boca, dices, ¿ahora por dónde? ¿Ahora el qué? Claro, sí, pero yo creo que deberían también explicar mucho desde el principio, ¿no? Desde que somos pequeños, el concepto del narcisismo. Las personas, lo que es una persona narcisista, porque te doy, al principio te doy todo, te lo compro todo, ya no solo, bueno, parte emocional, material, pero luego, claro, hay que detectar esa parte cuando... Pamela Palenciano tiene claro, un monólogo maravilloso, buenísimo, además está dedicado a los adolescentes, pero realmente recomiendo que lo vean los niños y los adultos, que se llama No solo los golpes duelen. Entonces ella en ese monólogo... No solo duelen los golpes. Pues ese monólogo explica muy bien y de forma muy pedagógica cómo funciona la construcción de ese sistema. Un beso, Pamela, por si nos estás escuchando. Se lo vamos a enviar. Eso. Un zumbidito. Un zumbidito de parte de todas. De las abejas. Pues... Sí, básicamente es eso. Es el poquito a poco de te enamoro, todo está perfecto y de repente no porque tú me debes y entonces ya es como que sientes que todo lo que él te pida, tú se lo debes porque él ha hecho muchísimo por ti. Sí. O... Y mientras tú estás pendiente de salvar la vida, él te va rascando el bolsillo, te lo va rascando, te lo va rascando, te lo va rascando y cuando te quieras dar cuenta no tienes ni piel en los huesos, ni dinero en los bolsillos, ni pelo en la cabeza, ni alma en el corazón. Yo también quería hacer alusión a que pues en algunos casos, en esa etapa de love bombing, también hay como regalos importantes, también hay no tienes dinero para no sé qué, yo te presto, no te preocupes, ¿sabes? ¿Se te ha roto una rueda del coche? Yo te la pongo, no pasa nada. Y luego, claro, cuando revierte la situación, cuando de repente pues es todo lo contrario, que eso también ocurre. Y eso es violencia también, o sea, es violencia psicológica, pero que dentro de la violencia psicológica también afecta, o sea, a lo económico, sí, sí, ¿no? Porque te está comprando. Y además, te está comprando para luego exigirte. Claro, claro. La propia violencia que intereses. Es, perdón, la propia violencia que ha sufrido económica en sí misma es una violencia psicológica en sí claro, misma. Claro. Porque te machaca, te hace sentir, ¿no?, infravalorada, te menospreciada, el estado de ansiedad y de estrés de tener que llegar a final de mes, de no tener dinero para comida, o de tener que pagar cantidades muy cuantiosas de repente, de tener que pedir dinero prestado, o sea, todo eso te machaca psicológicamente, o sea, ya de por sí, ella sola lo es. Lo que pasa es que, ¿no?, es como una enredadera, ¿no? No puede vivir una sin la otra. No puede vivir una sin la otra, pero sí que si, como decías al principio, le ponemos nombre, estamos tumbando las abejas. Hay un grillo. Si escucháis por ahí hay un grillo, sí. Es Pepito Grillo que viene a avisar a la conciencia sucia de algunas personas. Bueno, vamos a llamar a la Pepita. Pepita Grilla. Pues se me ha ido el hilo de lo que vaya, estaba diciendo. Lo siento. Pepita. Violencia psicológica a través de la económica, estábamos hablando. No sé si por ahí... Iba a decir algo, sí, pero se me ha olvidado por completo. Si luego te sale... Pero yo hay un par de cosas que sí quería dejar nombradas. Y una es que este tipo de violencia es especialmente sensible con aquellas mujeres que tienen alguna discapacidad o diversidad funcional o diversidad psicológica. Y también con las mujeres migrantes, ¿no? Porque básicamente la red de apoyo, aunque es verdad que a menudo se nos aparta de ella, pero para estos asuntos, pues es que no tenerla siquiera, ¿no? Pues yo conocí de cerca a una mujer que llevaba aquí 2 años, había venido con su maltratador y vivía en un piso compartido, en una habitación. Había maltrato físico también, tenían un bebé. Y bueno, habían venido los dos de Bolivia y ella, bueno, pues era muy complicado porque no quería volver evidentemente allí a la casa, a la vivienda donde estaba compartiendo Y ella lo que me contaba es que, claro, era todo lo que tenía aquí. No conocía a otra persona, ni otro lugar, ni otro nada, porque él no le había permitido socializar con nadie. Entonces llevaba 2 años prácticamente encerrada en un cuarto de una casa compartida, que también yo me pregunto las personas que vivían en esa vivienda, en un cuarto compartido, bueno, en fin, los pelos de punta. Y claro, ella estaba aquí absolutamente sola con su bebé, totalmente desprotegida, ¿no? Entonces hay situaciones a especial tener en cuenta. Sí, claro. Pero y lo que has comentado de los compañeros, ¿no? De piso, que no identificaron tampoco, pero es que también ya entran dentro. Yo creo que ya se bloquean automáticamente ellos. Es como que te entras en ese círculo y o lo cuento o no lo cuento, pero claro, ya depende de cada persona, pero si no lo cuentas es porque te estás quedando bastante bloqueado o bloqueada. Al ver esa no lo situación, sé, desconozco. Eso, o colaboras. Eso, o, sí, no, por eso es importante que nos enseñemos, ¿no? De pedir ayuda. El pedir ayuda es primordial. Y las instituciones en la vida tienen la obligación de ofrecer garantías a las víctimas, garantías que la sociedad sepa que se van a dar, y de esa manera estoy segura que mucha gente del entorno de las víctimas no se quedaría ni en shock, ni con miedo, ni a ver qué hago, porque muchas veces es el desconocimiento y la incertidumbre que da miedo, porque no dejamos de, hablamos mucho de las víctimas, pero no dejamos de hablar de que esos hombres tienen una facilidad para asesinar y para matar espeluznante, que está pasando desapercibida. O sea, reconocemos el asesinato en las mafias, a través de los ejércitos, en las guerras, ¿no? Es como algo que hemos integrado, pero es que estos hombres asesinan con una frialdad. Y claro, eso, no sé vosotras, pero yo saber que lo he tenido cerca y delante, a mí me pone los pelos de punta, me paraliza, y me imagino que al resto de la sociedad, un poco rompiendo una vara a favor de la gente que no hace nada, ¿no? Pero supongo que también, ¿no? Que esa impresión, o sea, no, el reproche de no ayudar a la víctima, pero al mismo tiempo es que, coño, es que te vas a enfrentar a un ¿qué? ¿Cómo lo denomino? Claro. Sin decir palabrotas. Sociópata, psicópata... Claro. Sí, es que digo sin decirle palabrotas, ¿sabes? No, y que luego claro, a lo mejor en ese momento llega la policía, pero se le llevan, pero los dos días está en la calle y vuelve Pero luego se habla de que el calabozo, cuando hay una denuncia o cualquier cosa, que es una cosa súper innecesaria y que maltratamos a los pobres hombres porque tienen que pasar 24 horas en un calabozo. Hay que preguntarse muchas veces por qué y qué es lo que hace, ya, qué pero lo que evita. Es que en los calabozos pasan desde 24 hasta 72 horas cualquier persona que agreda a otra. O sea, no es a los hombres, te quiero decir. Eso es, claro. Yo, mujer, voy por la calle y le pego a él, a mi maltratador, y voy yo al calabozo. O sea, que eso es una patraña, evidentemente. Hombre, que está claro que por eso decía que desde las instituciones todas tienen que dar garantías a las víctimas, de manera que la sociedad también sepa que esas garantías se van a dar y que su actuación va a tener unos frutos que recoger, no va a ser a ver luego las represalias, porque aquí todos tenemos las represalias, tanto las víctimas directas como los que están alrededor. Yo también quería pues recordaros que tenemos que hacer un trabajo grandísimo proponiendo a los medios de comunicación otra forma de comunicar también los feminicidios y de comunicar las agresiones y muertes por violencia de género. Importantísimo. Porque este fin de semana, pues sabéis que ha sido un fin de semana súper negro. Sí. Y cuando escuchas cómo relatan esa noticia desde los medios de comunicación, están hablando casi de cifras, pero no de personas, o sea, de personas asesinadas, ¿no? De infantes asesinados. Entonces, a veces también esa naturalización que se hace desde una forma de comunicación casi banal de estos asuntos y sin tener un respeto por las víctimas, pues el respeto que al menos creo que merecieran, ¿no? Lo que hace es que al final se naturalice la violencia de género. Eso es. Se insensibiliza a la gente. Exacto, gracias. Y entonces pasan cosas como esto que estábamos hablando antes del piso compartido, donde, bueno, pues será su relación. Al final se naturalizan cosas así. Entonces creo que hay un trabajo gordísimo, tanto a nivel social, claro que sí, a nivel de los medios de comunicación y a nivel educacional. La prevención, sobre todo. O sea, los medios de educación. Los medios de comunicación creo que tienen la obligación de informar con el objetivo de prevenir, ¿no? De hecho, el título de esta sección, de cómo es posible, es la pregunta que se hacen todos los espectadores cuando ven esa horrible noticia, ¿no? Un hombre ha asesinado a sus dos hijos y a su exmujer. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay una serie de antecedentes que han ocurrido en la vida de esa mujer, en la vida de esos niños, que en el pueblo se sabía, porque además los vecinos han salido dando entrevistas de lo que conocían, que se podía haber prevenido, absolutamente. Sí que también quería comentar que el gobierno de España ha sido condenado a pagar una deuda, una indemnización a una mamá protectora que durante años batalló judicialmente para que el monstruo no se acercara a su hija, puesto que ella sabía que era capaz de hacerle daño. Esa batalla judicial terminó tomándola ella por loca, ¿no? Y a él de buen papá. Y al terminar, al no verse un poco con la espada de Damocles, ¿no?, en la nuca, pues asesinó a la criatura como había prometido, como le había dicho a la madre de la niña. Entonces esta mamá protectora lo que ha hecho ha sido denunciar a la justicia española. Eso es. Y el Tribunal Superior Europeo ha condenado al gobierno, porque no hay otra forma de condenar a otra tal, y ha instado a las instituciones a poner remedio, puesto que en este caso se ha visto claramente que podían haber puesto remedio y que tienen otros casos encima de la mesa en los que claramente se puede prevenir un suceso así y que se pongan las pilas. Claro, y hablando de esto, precisamente una de las mujeres asesinadas estaba dentro de la red de Biogen, ¿no? De la protección de Biogen. Porque una vez más vemos que esas garantías que nos venden no son reales, como en el caso de las niñas de Ávila, que venían a decirnos que tienen todas las garantías judiciales para que a las niñas no les pase nada. Bueno, es que el punto de encuentro fue el primero que lanzó un informe diciendo que las visitas podían ser ya normalizadas. Y además estaba dentro de la red de protección de Biogen y además tenía un nivel de protección bajo, porque se entendía que tenía un riesgo bajo o leve. Y de hecho, llegar a entrar, porque, o sea, la encuesta que te hacen en la policía, ¿no? Para acceder a la protección. Sí, no me sale la palabra. Bueno, para no detectar si tienes un riesgo alto o bajo, es más o menos, las preguntas vienen a ser como, ¿sabes si él se droga o ha tomado drogas? ¿Sabes si tiene arma? ¿Sabes si tiene una enfermedad psiquiátrica? ¿Si toma medicación? O si bebe o tiene adicciones, o sea, si no es alcohólico o enfermo mental o se droga o tiene armas que tú conozcas, pero es que pues, hoy en día un arma puede ser cualquier cosa. No te va a dar te va a dar riesgo leve, es decir, que nadie más que tenga ninguno de esos aspectos puede ser un asesino, ¿vale? Es fácil, ¿no? O sea, vamos a encerrar a todos los que, ¿no?, reúnen esas cinco características, bueno, que es un poco triste, penoso. Es alarmante, sobre todo es alarmante. Sí. Y estaba el ministro de Interior y la... Ay, no me acuerdo si creo que era la ministra de Igualdad, defendiendo la protección Biogen que tenemos en España. Bueno, es que se supone que Irene Montero hizo un trabajazo para bajar el scoring. O sea, que no me imagino lo que tendría que ser antes, claro. Bueno, o sea, una cosa es que vengamos de Guatemala y otra cosa es que nos conformemos con, pues no. O sea, pues hagamos autocrítica, si no, no está claro, bien, no está bien. Supuesto. Y bueno, pues totalmente, vamos a ver. Totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa que quería comentar, ya volviendo a lo de la violencia económica, que también pasa con la violencia psicológica y con otro tipo de violencias, es que parece que si no te van a matar o no tienes un riesgo de muerte, ya no es violencia de género. Claro. ¿No? Sí. En los juzgados esa es un poco la línea roja. Y socialmente un poco también. Sí. Institucionalmente también, porque muchas veces en las instituciones, pero ¿tú crees que va a venir a tu casa y va, no? Bueno, pues a lo mejor no, pero es que tenerte económicamente en la situación que hemos descrito antes es tenerte muerta en vida, claro. Tenerte sin suministros, tenerte sin casa o al borde de perderla, en estado de ansiedad, en estado de depresión, quiero decir, con visitas con tus hijos y tus hijas, bueno, claro. O sea, que sí, muchas veces no es necesario, o sea, creo que ya deberíamos traspasar esa frontera que decíamos, y en los medios de comunicación también traspasar esa frontera de solo es noticia la violencia de género si hay una muerte, ¿no? El amarillismo este. Bueno, pues más allá de eso, es que las cifras son incontables. Si contamos todas las mujeres que no mueren y sufren violencia de género, son aterradoras. Y todos los niños y niñas que están bajo violencia vicaria son... Las cifras son insoportables. Véase el caso de Rocío Carrasco, por ejemplo. El documental de Rocío Carrasco yo creo que fue un antes y un después en la cabeza de muchas personas, no de todas, pero ella explica ahí cómo funciona la violencia de género sin necesidad de tener, pues lo que dices, ¿no? Ese miedo a que vaya a aparecer esta noche en mi casa y me vaya a matar a hachazos. No, hay otro miedo, hay otra violencia, hay otro dolor, hay otro sufrimiento... Y la violencia vicaria que ese ser, como dice ella, ejerció sobre sus hijos, es una violencia que no ha llevado a un desenlace en el que los niños hayan sido asesinados, pero esos niños no han crecido bien, han crecido violentados, mal, utilizados, manipulados, y eso es violencia vicaria en toda regla. A menudo con medicación, con dificultades de aprendizaje, con secuelas de por vida, con trauma. ¿Qué necesidad tenemos de tener, ¿no?, todo eso en una sociedad como la nuestra, ¿no? Se supone que tenemos... Y en niños, además. Derechos humanos, ¿no? Claro. Es que es una lo que hablaba antes de las desventajas. No nos da la gana, claro. Básicamente. Bueno, pues yo más o menos por aquí. No sé si queréis añadir algo más, las compañeras. Bueno, afortunadamente hay mujeres que como que tienen la cosa de luchar contra esos prejuicios de género que también nos acorralan, que nos violentan y que son al final también la base del machismo más horroroso. Vamos a escuchar a una de ellas. ¡Guay! ¡Vamos! ¡Genial! Tengo una amiga, que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga, cada mañana, madruga mucho y se marcha a la oficina. Ahora vamos a adentrarnos en nuestra sección de Cultura Violeta. Mi compañera del micrófono morado nos va a contar un aspecto interesante sobre Rafaela Carrà. Hola, bueno, les voy a hablar un poquito de, de Raffaella Carrà. Es una cantante italiana, con su música tuvo una gran influencia para el movimiento feminista. Se desenvolvió en un tiempo donde las libertades eran restringidas. Llegó en el momento exacto cuando Italia y España dejaban atrás su dictadura y le dio muchísima importancia a la decisión libre sobre nuestros cuerpos y del placer femenino. Raffaella, vamos, ha sido... Me encanta. En el 75 llegó a España a cantar el Tuca Tuca, y con su vestimenta, que llevaba una, bueno, su melena rubia, su manera de bailar, atrajo, vamos, a muchísimas personas. Y sobre todo que simbolizaba mucho a la mujer, ¿no? En ese tiempo, que estaba todo restringido, no tenían derecho ni de hablar, prácticamente. Uh-huh. Y cuando llegó a España, la ficharon para la televisión española, en RTV. Y de allí presentó, no sé, creo que fueron como 30 programas. Y la forma de hablar que tenía era muy impresionante, era tan natural, tan culta, y se ganaba mucho. Y tiene muchas anécdotas, que una de ellas, por ejemplo, con un guionista, cuando fueron a grabar a Valencia, a lo que regresaban, pues le dice Raffaella al guionista: te veo muy cansado, estás muy, muy cansado. Sí, sí, sí, estás trabajando muchísimo, ¿no? Y él dice: sí, la verdad que sí, estoy muy cansado, ¿será que cobras muy poco? Y dice y este señor dice que a la semana le subieron el sueldo. O sea, tenía tanto, ¿cómo se, sensibilidad? Sensibilidad con todos. Y también sensibilidad con las cornudas, ¿no? Porque sí. Así dicho mal y pronto, ¿no? Porque la canción que hemos escuchado antes, sí, es que yo no la había oído, y cuando la pusimos para ponerla, me encantó. Sí. Y nada, luego en el 2021 murió con cáncer de pulmón, que ha sido una pena. Y la verdad que se fue siendo un ser de luz, una mujer que amaba la vida y nunca perdía la sonrisa. Ole, maravilloso. Eso es tuyo, ¿eh? Sí, tiene que ver de pulmón. Sí. Imposible respirar. Algunas cosas. Sí. A veces, si eres una mujer muy de pro, no te dejan respirar, ¿eh? Y además tiene su precio, ¿no? Lo bueno es que, bueno, pues este año parece que la canción de verano va a ser esta. Bueno, y si Raffaella hablaba un mogollón de sexo en sus canciones y de la sexualidad femenina, que parece que antes era algo que no se concebía, que no existía, yo traigo una cosa muy pequeñita, de verdad, una recomendación, porque me he leído un libro que apenas tendrá, no sé, 100 páginas, quizás, muy corto, pero siendo tan corto, de verdad, que es una auténtica maravilla digna de escuchar. Me voy a poner un poco erótica. Y es que esta maravilla de libro se llama Carmen, puta social. Es un libro que tiene un título fuerte. Cuando lo descubrí, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y enseguida pensé que era un libro, pues, con cierta misoginia, ¿no? Entonces, al descubrir la contraportada, me quedé fascinada. Y el libro, pues la verdad es que hacía, o sea, de verdad que es una recomendación que hago desde el centro del corazón, porque habla de una historia de Carmen, que, bueno, os voy a leer una pequeña reseña y ahora os cuento. Carmen no puede dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a él una vez más. El recuerdo del pueblo, su llegada a Madrid y cómo se transforma su vida al verse enredada en sus mentiras. Vivir libre en una sociedad de falsas apariencias y transformar el engaño en beneficio. Ese es su lema. Acude a este último encuentro con afán de despedida, pero termina ella misma liberándose de todas las cadenas que aún ataban sus recuerdos. Descubrir más allá de lo evidente y cerrar el círculo de la rueda de la vida, porque el sexo da mucho juego. Esa es Carmen. Bueno, pues Carmen se entera de el fallecimiento a través del noticiario de una pareja que tuvo durante un tiempo. Y acude a ese funeral porque lo que más desea en el mundo es poder decirle unas palabras. Así empieza el libro de Carmen, Puta Social, pero hace un recorrido por esa doble moral que existía pues en los años... No lo cuadra, creo que exactamente, pero yo supongo que se enmarca en una época, en un Madrid de los años 60, 70, en donde las mujeres, por tener... por mostrar su sexualidad, pues eran acusadas de prostitutas directamente. De verdad que lo recomiendo porque además habla muchísimo de un tipo de violencia que es la violencia en el imaginario colectivo acerca de la sexualidad de las mujeres, ¿eh? Y es fuerte. Es fuerte, pero esta historia lo cuenta de una forma muy sutil y enmarcada dentro de una historia, ¿no? De un hilo conductor que al final va enredando historias de mujeres con otras historias de mujeres. Carmen Puta Social se llama el título y la autora es María Pilar Balardo. Esta es música erótica, sí. Sí. Toma nota, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho. Bueno, yo he buscado música erótica y en lo caso no. O sea que ha sido Google quien ha tomado la decisión. Sí, realmente. En base sí. a algoritmos Las y tal, ¿no? Inteligencias artificiales sí. tienen también su erotismo, no la vamos a negar. No, tiene su interés sociológico esto, ¿no? ¿Qué cosa te sale si pones música erótica? Claro, claro. Bueno, era así. Soul, ¿no? Así. Bueno, no sé. No, era como... Era... Es que yo me temo que música erótica debe ser lo que... No, porque yo a veces suenan canciones en casa y digo, jo, esta canción es para hacer el amor, ¿no? ¿No? Sí. ¿Te pasa? O sea, sí. que quiero... Pero a mí me pasa mucho porque escucho mucho blues y todas las canciones de blues a mí me entran ganas de... Bueno. De hacer el amor. Pasa, bueno, pasa, vale, pasa, está bien. Pasa. O de llorar. A veces la samba. Ya. O sea, el imaginario, yo creo que. ¿Ves? Claro. ¿Ves? A otros era el reggaetón. Claro, claro. Pero el reggaetón a mí me dan ganas de llorar más que en el blues. Sí. Por otras cosas. A mí de acudir a entierros. O sea, acudir a entierros. Para decir unas cuantas cosas. En fin. Me ha gustado eso. Pues sí. Yo lo haré. Lo de los. Acudir a entierros. Sí. Léete el libro primero. Ah, ok, vale. Por lo que sea. Sí. Vale, vale. Sí, okay. Porque vas a descubrir que puede descubrir una en un... En un entierro. Es Ay, increíble. Madre. Bueno. Y bueno, pues de música erótica vamos a pasar a una super canción que no sé o sea, una de las abejas la recomendó y es fantástica. Ahí va. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bueno, y vamos despidiendo el programa. Mis compañeras de los micrófonos de colores, algo que añadir a nuestras oyentes, una frasecita, una reflexión. ¿Quién empieza? Pues este micro rosa dice... ¿Rosa? Sí, rosa. Violencia económica igual a violencia invisible igual a es muerte en vida. El micrófono rojo dice... Dicen que no somos capaces, debe ser por eso por lo que no nos ayudan. Micrófono morado, es una frase de Clara Campoamor. No somos iguales, pero deberíamos ser equivalentes. Micrófono verde. Yo elijo comer arroz bajo el puente de la libertad que caviar en jaula de oro. Yo voy a decir que... Bueno, micrófono azul. Que necesitamos garantías para poder dejar de tener miedo. Y el micrófono amarillo dice que me gusta mucho el dinero. A mí sí me gusta. Es amarillo, el amarillo se identifica simbólicamente con money, él. Money. Y lo digo abiertamente. En la psicología del color, por sí. Favor. Es que el dinero es abundancia, es libertad. Y es lo que todas queremos. Efectivamente. Todos sí. Queremos ser libres. Y el micro gris dice dejar de utilizar los billetes para someternos. Totalmente de acuerdo. Bueno, y con esto nos despedimos junto con una canción maravillosa de una de las reinas que se nos fue hace poquito, pero dejó un legado espectacular. Para ti, María. ¿Que se acabó? ¿La canción se acabó? Se acabó. Y se acabó el programa. A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya. María. Y ahora ya. Y ahora ya mi mundo es otro. Estamos en Caño Roto, ¿no? Ya, mi mundo es otro. Ahora ya. Tú no me vengas con pamplinas ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprenda que eres una más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después luchar contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo.